Radio Cuyum. 8:51, seguimos aquí en Cuyum FM, la radio comunitaria. Te estamos contando las noticias con esta mirada distinta que tenemos desde los barrios, desde los medios alternativos. Y estamos comunicados telefónicamente ahora con Marisa Carrizo. Ella es la responsable del Sindicato de Prensa de la provincia de Mendoza, que ayer realizó una actividad muy importante frente a Radio Nacional. Te lo contábamos al comienzo del programa, porque una compañera, Mariana Holguín, ha sido despedida de esta radio y despedida lamentablemente por pensar distinto al gobierno nacional y provincial. Esos son más o menos los motivos que nosotros entendemos por qué ha sido el despido. Señora Carrizo, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, acá preocupados por esta situación. Sí, sin duda, ¿no? Bueno, hay muchas lecturas, la que nosotros hacemos fundamentalmente en torno a esto, y por eso nuestra intervención decidida y la defensa que vamos a hacer en todos los ámbitos, es que Mariana Holguín es delegada, ¿no? Más allá de todas las lecturas que se puedan llegar a hacer en torno a los posicionamientos políticos. Pero Mariana Holguín es una dirigente gremial, es delegada del Sindicato de Prensa de Mendoza en Radio Nacional. Y despedir a un delegado significa persecución gremial. Entonces, no lo podemos aceptar, como tampoco podemos aceptar la modalidad que está totalmente instaurada en una empresa del Estado Nacional, como Radio y Televisión Argentina, de tener a los trabajadores bajo la figura de contratos eventuales o contratos artísticos. Es precarización laboral, fundamentalmente porque, y lo que pasó con Mariana y el riesgo que en esa situación está cualquier trabajador, es que hace años que se desempeña en Radio Nacional Mendoza, y de un día para el otro, la directora, comenzó el mes de octubre, ella concurrió a trabajar, y sin ningún tipo de aviso, comunicación, advertencia, le preguntaron qué hacía en su lugar de trabajo, teniendo en cuenta que no se le había renovado el contrato, que había vencido el 30 de septiembre. Indudablemente es inaceptable esta situación, y sí podemos, tenemos por lo menos sospechas de que hay algún tipo de vinculación con una persecución ideológica, teniendo en cuenta que Mariana Holguín es una de los pocos trabajadores en el país, que no se, trabajadores eventuales, que a principio de año no se le renovó el contrato por un año, como a todos los trabajadores eventuales. La empresa decía que seguramente debía ser un error. Le llegó una renovación por 6 meses, y luego, si era un error, por lo menos se debía culminar el año. Le dieron un contrato por 3 meses más. Indudablemente, eso genera elementos como para que sospechemos de que hay otros factores, no solamente porque es delegada gremial. Pero para nosotros ese es uno muy concreto, indubitable, y que significa la violación de toda la normativa legal vigente que protege a los dirigentes gremiales para que puedan realizar su trabajo. Y bueno, a Mariana siendo delegada, la han justamente despedido. Por eso, ha consumado, digamos así, esta decisión de la empresa, hemos hecho la medida en el día de ayer y vamos a seguir con otras medidas de distinta índole en defensa justamente el rechazo de lo que ha hecho RTA, Radio Nacional Mendoza, y en defensa de Mariana, por supuesto. Y esto se suma a otras persecuciones que ha tenido gremialmente este sindicato hace unos días nada más. La justicia no favoreció a dos trabajadores de prensa de la provincia de Mendoza, entre ellos Luciano es un trabajador de prensa y un trabajador gráfico. Luciano Grenón, el compañero nuestro, es dirigente justamente del sindicato de prensa, es justamente cuando esto pasó era delegado de Diario Uno. Me estoy refiriendo a una olla popular que se hizo en 2013 frente a Diario Uno a raíz de justamente el despido de cinco compañeros, comenzó una escalada judicial contra Luciano Grenón y contra Manuel Molina, compañero del sindicato gráfico. Quedaron sobreseídos en la causa penal, sin reconocerles ninguna causa motivo, justamente de su responsabilidad, la que le adjudicaba a la empresa. Y un año después, en el juicio laboral, sin considerar este pronunciamiento en lo penal, la tercera Cámara Laboral, con el fundamento de la doctora Mónica Arroyo, decide, sin pronunciarse, dicen, sobre la cuestión de fondo, pero deciden conceder el pedido de la empresa de levantarle los fueros gremiales para que la empresa le pudiese aplicar la medida disciplinaria que quería aplicarle. Y la empresa los despide a los dos días, a los dos. Bueno, realmente, también un caso de persecución gremial, de disciplinamiento, porque es como tratar de señalar, si a un dirigente gremial le pasa esto, es un mensaje para los sindicatos, para que no avance en la defensa de los derechos sindicales, laborales, de condiciones de trabajo, profesionales, y la función que tienen. Porque si no, pasa este tipo de cosas. Si la justicia actúa en este sentido, calzada con las necesidades e intereses empresarios, que no tienen otro sentido que la rentabilidad. En este caso, pasó así. Por eso también estamos accionando en este sentido. Y quiero agregar a este tipo de persecución la importancia que tiene el sindicato de prensa en Mendoza, porque también hace muy pocos días, hace unas semanas atrás, el diario Los Andes ha incorporado los lunes la venta del suplemento deportivo Olé, y esto implicó que en la planta del diario Los Andes se llevara una guillotina que es muy peligrosa para que la usen trabajadores que no están supervisados o con el conocimiento, claro, la capacitación. Claro. Y sin embargo, ya con un antecedente, con una guillotina muy parecida en el diario Uno, un compañero del sindicato también perdió los dedos por hacer ese trabajo que no estaba preparado para hacerlo. Y sin embargo, el diario Los Andes ha seguido con esta práctica, a pesar de que, bueno, el sindicato se hizo presente para tratar de, bueno, poner en orden las cosas. Bueno, hemos actuado en ese sentido en los dos casos, tanto en Diario Uno como en Diario Los Andes. En Diario Los Andes estamos esperando que intervenga la Subsecretaría de Trabajo, pero bueno, ya en conversaciones ante esta advertencia que le hemos hecho a la empresa nos ha comunicado que ha contratado a gente justamente específicamente para realizar ese trabajo. No lo están, a raíz de nuestra intervención, no lo están realizando trabajadores de prensa, pero bueno, nosotros queremos consolidar esa situación a través de una audiencia que se está demorando en realidad con la Subsecretaría de Trabajo, porque ese es uno de los problemas que tenemos, que los órganos de contralor laboral no siempre responden a la normativa legal, que es la que está justamente impulsando el sindicato, creo que se adecuan bastante a las necesidades y los condicionamientos empresarios, ¿no? Uh-huh. Es algo con lo que también tenemos que lidiar, es así. Por eso yo señalaba la importancia del sindicato y por eso la importancia también de tener los delegados en los lugares de trabajo, y Mariano Holguín es un delegado de Radio Nacional. ¿Cómo van a continuar las actividades para tratar de hacerle entender a la gente, a Gabriela Figueroa, que es la directora de Radio Nacional, que, bueno, que reincorpore a la compañera Mariano Holguín? Bien, vamos a continuar con acciones gremiales, que justamente tenemos que determinar en esta mañana, y con las acciones legales en estos casos, ¿no? Avanzar con las medidas para el restablecimiento, en este caso, de un dirigente gremial como es Mariana. Uh-huh. Que esto, bueno, es en el plano de lo legal, que vamos a encarar estas medidas. Bueno, le agradecemos mucho, Marisa Carrizo. Por supuesto, Radio Comunitaria Cuyún está siempre al lado de los trabajadores. Para lo que usted necesite, estamos dispuestos a aportar nuestro granito de ayuda en este y en cualquiera de los casos que tenga que ver con defender a los compañeros trabajadores. Muchísimas gracias, Marisa. Bueno, Gracias a ustedes y gracias justamente por la difusión que a veces nos cuesta tanto. Es muy amable. De nada. Hablábamos con Marisa Carrizo, ella es secretaria general del Sindicato de Prensa de la provincia de Mendoza, sobre este tema tan particular, ¿no? A Radio Nacional ha echado a Mariana Holguín. Para subrayar más este tema, Mariana Holguín hace muy poquitos días recibió el Martín Fierro por su labor periodística y, sin embargo, a pesar de ese galardón, Gabriela Figueroa, que es la directora de Radio Nacional, la echó de su lugar de trabajo. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.